Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá en esta tarde, Abba, disponiendo nuestros corazones para recibir tu palabra, Hashem. Queremos abrir nuestra mente, abrir nuestro entendimiento, Abba, para comprender lo que tú nos quieras transmitir hoy. Te pedimos que quites cualquier confusión, cualquier duda, que sea quitado de nuestros ojos cualquier manto de turbación, Señor, y podamos comprender con claridad tu palabra, Abba. Que nada confunda lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Gracias, Padre, por tu Ruach HaKodesh, que está dentro de nosotros y que nos lleva a toda verdad, Padre. Toda Rabá Hashem, porque no estamos solos, Padre. Te ponemos esta clase delante de ti, te pedimos que seas tú quien nos dirijas, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach oramos. Amén y amén. Bien, dijimos la semana pasada que hoy vamos a estar hablando de la fe versus las obras de la ley. ¿Se acuerdan? La fe versus las obras de la ley. Como todos sabemos, el libro de los Gálatas es uno de los libros que más se utiliza para crear dudas, para sembrarnos mentiras, por la mala interpretación que hay en este libro, en esta carta. Entonces, por eso vamos a analizar estos versículos para aclararlos. Esto es muy importante que ustedes tomen nota, que tengan claro, porque esto pues se presta para confusiones si no estamos claros qué es lo que realmente quiere decir. Lamentablemente, amados, por falta de conocimiento, la gente se deja llevar por mentiras que nos hacen vivir en ignorancia, y eso nos quita, nos roba las bendiciones, amados. Eso es lo más triste de caminar fuera de los planes verdaderos del Eterno. Baruch Hashem, porque conocimos al Señor y muchos estuvimos en el Evangelio, otros vienen directamente del catolicismo, y es el conocer al Eterno, pero recibimos así una leche un poquito adulterada. Ahora la estamos purificando. Estamos purificando la leche y la miel que recibimos un poco contaminada. La miel que recibimos se parece a esa que venden ahora por miel, que es caramelo, pero la venden por miel. Entonces, más o menos así es la enseñanza en gran parte de lo que recibimos afuera. Una palabra un poco desviada de la verdad. Y aquí en Gálatas lo vamos a ver. Para las hermanas que están por primera vez en la clase, estamos estudiando el libro de Gálatas y vamos por el capítulo 2, versículo 15 al 21. Y esto dice: nosotros, fíjense, pongan atención en cada una de las palabras que están aquí escritas. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Yeshua, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Yeshua ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque ya yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Hashem. Con Yeshua estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ay, gracias, amor. Esta es la que me gusta. Gracias. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Yeshua. Bueno, imagínense ustedes este pasaje. Volvemos a hablar de Gálatas 2, 15 al 21. Este pasaje, amado, confunde muchísimo. Y realmente tenía la idea muy clara antes de que empezáramos con el enredo. Se me fue la onda. ¿Dónde anda? Por aquí debe estar. Bueno, fíjese lo que uno descubre en el nuevo pacto. En el nuevo pacto uno descubre que el mensaje que tratan de transmitirnos es poner a Yeshua como si él estuviese tomando el lugar de la Torá, pero dejando la Torá a un lado. O sea, nos enseñan a un Yeshua que trajo su propia palabra. Bueno, amadas, cuando uno lee el Nuevo Pacto, uno se da cuenta que trataron de tomar a ese Mesías del que hablábamos la semana pasada, según la carta de este emperador, y trataron de ponerlo por encima de la Torá, pero desde otra perspectiva. O sea, si ustedes hacen memoria, cuando nosotros nos enseñaba el Evangelio, cuando éramos evangélicas, ¿verdad?, las que venimos de allá, era como que Yeshua, o Jesucristo, para nombrarlo así como nos lo nombraban a nosotros, trajo su propio libro, ¿verdad?, trajo su propio evangelio, incluso el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces trataron de traernos un mensaje, de darnos un mensaje donde Jesucristo obvia todo lo que sea judío, porque él ahora trae una nueva enseñanza, trae el cristianismo. Entonces dice: y se rasgó el velo, como diciendo, se anuló lo del tiempo pasado. Y ahora comenzamos una nueva era. Tanto que en una doctrina cristiana le llaman las dispensaciones. Y nos habla de varias dispensaciones. Ahora aquí estamos en la dispensación de la gracia. Como si la gracia nunca hubiese existido. Entonces, ahí donde nos enredan más que un plato de espagueti, ¿verdad? Unidos como en la pasta, pero a nosotros nos desunen de los judíos. Esto es como si reunieran una pasta de pasta larga con caracolito. O sea, una cosa extraña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como a nosotros nos enseñaron una palabra totalmente distorsionada y apartada de su verdadera raíz, cuando hicieron las traducciones, trataban de alguna manera de encajar los pasajes para que más o menos cuadraran. Pero se enredaban. Yo creo que cuando estaban haciendo todas esas traducciones, se enredaban ellos mismos y no sabían qué hacer para poder sacar lo que había ordenado Constantino. Todo lo que tuviera que ver con la parte judía. Eso es lo que se trató de hacer en la traducción del nuevo pacto. ¿Cómo hacemos? Imagínese. Usted, por ejemplo, en el nuevo pacto, en ninguna parte va a ver la palabra Jehová, ni va a ver la palabra Yahvé, que aparece en la escritura, en las sagradas escrituras, que son las mismas, porque la Biblia católica y la Biblia evangélica, si le podemos llamar así, son las mismas. Usted busca los pasajes y son iguales. ¿Qué es lo que pasa con la católica? Que tiene los otros cinco libros que nos tiene la que usábamos en la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero son los mismos, lo demás es todo igualito, todo es igualito. Usted busca Éxodo 20 y Éxodo 20 dice, no te harás imagen. Y la católica lo dice así, y ahí no tienes escapatoria. Pero entonces cuando nosotros vamos a las traducciones del nuevo pacto, es donde se enreda todo. Porque tratan de obviar todo lo que tenga que ver con el judaísmo. Tanto que quitan la palabra Jehová cuando se refieren a Dios, o la palabra Yahvé, que aparece en la Sagrada, en la Biblia católica. Como para que no tenga nada que ver lo antiguo con lo nuevo. Y desde allí viene la enseñanza donde nos hacen ver una nueva religión, separada completamente de nuestras raíces. Pero ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de los creyentes en alguna etapa de su fe cuando son personas que realmente están buscando al Eterno? Le viene la inquietud, amado. En algún momento nace esa inquietud. Ahora sí es una persona conformista que ella dice, ah, yo cumplo con hito, me la escuché la palabra, me fui a mi casa, como le he dicho otra vez, ¿verdad? Y voy el domingo que viene, recibo 2 horas, ya estoy lista, ya puedo seguir haciendo mi vida, más o menos parecido al catolicismo, ¿verdad? Pero cuando la persona es de las que ayuna, de las que ora, de las que busca al Eterno en intimidad, hay un momento en que se despierta en su corazón ese deseo de conocer su verdadera identidad. Eso es como lo que le sucede a un niño, a un joven o a una joven, que de repente se entera que el papá, la mamá que tiene no son su papá y su mamá. Y entonces cuando se entera de eso, comienza a buscar quién es mi mamá y quién es mi papá. Y remueve cielo y tierra. Pero ella quiere saber verdaderamente quiénes fueron los seres que la engendraron. Así la hayan dejado botada en la basura. Pero esa persona quiere buscar quién es su raíz. Quién es la persona que las trajo al mundo. Así lo hayan dado en adopción, así lo hayan, no importa, pero yo quiero saber quién es mi mamá, yo quiero saber quién es mi papá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que buscan a Hashem lo están buscando con fervor y escudriñan la Escritura y se dan cuenta que en la Escritura hay muchos choques con lo que le están enseñando. Bueno, viene un momento que Hashem se le revela. Hashem despierta esa inquietud, amado. Pero ¿qué pasa? Nuestros propios hermanos cristianos, cuando ven que eso se despierta en nosotros, ellos vienen inmediatamente a rescatarnos del mundo judío, porque eso es blasfemia, que nosotros nos vayamos a meter con los judíos. Y fíjese de dónde viene eso. ¿Cuántos de esos creyentes, amados, han ido y han leído la carta de este emperador y está en internet, está? La puede encontrar fácilmente. Y ahí está sembrado, yo se los leí la semana pasada, como decía que tenemos que odiar todo lo que tenga que ver con esos judíos criminales porque mataron a Cristo. Y entonces, lamentablemente, amado, a pesar de todos los años, porque eso fue 300 y pico de años después de Yeshua, y eso sigue en la actualidad. Imagínense ustedes los cientos y cientos de años que han pasado y sigue en la actualidad, igualito. Pero ¿qué es lo que pasa? Se está cumpliendo la palabra de Hashem. Dice que vendrá la plenitud de los gentiles. Cuando todos los gentiles hayan conocido acerca de Dios, así sea distorsionadamente, vendrá ese avivamiento y ese despertar. Cuando dice la palabra, y todo Israel, fíjese esto, cuando dice, y todo Israel será salvo, amado, no se refiere solamente a Israel. Se refiere a los que van a estar dentro de Israel. Por eso dice, y todo Israel será salvo. Entonces uno inmediatamente conecta, ah no, los israelitas, los hebreos, los judíos van a ser salvos. Dice, no, pero es que resulta que cuando Pablo dice, y todo Israel será salvo, es porque hay un solo pueblo, amado. No hay dos pueblos, no hay dos iglesias, no hay dos esposas. ¿Dónde aparece en la Biblia que el Señor va a tener dos esposas? Va a tener una gentil y una judía. ¿Eso aparece en alguna parte? ¿Aparece en alguna parte? Ah, no, pero es que ahora, no, los judíos, borrémoslo. Agarra la borra y borra. Ahora somos los gentiles. Y pretendemos borrar toda la historia de nuestro pasado. Si nosotros, amados, piénselo por un instante, que usted agarra su Biblia, usted la pica y usted se queda con Mateo en adelante. Solamente piénselo por un instante. ¿Con qué se queda? ¿Con qué te quedas si empiezas de Mateo en adelante? Allí hay promesas, pero ¿dónde están basadas esas promesas? ¿En qué? Mire, cuando en la época de Yeshua, en la época de los apóstoles, no había Nuevo Testamento, amados. No existía el Nuevo Testamento. Cuando nos dice allí Hebreos, y el otro pasaje está, no sé si es en Timoteo, donde que habla de la Escritura, dice, y toda la Escritura es inspirada por el Eterno. No está hablando ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, porque todavía no estaba escrito. Se estaban formando los libros, las cartas del Nuevo Pacto. Estaban en formación, estaban en recopilación, estaban buscando los materiales para armarla, para darle un principio y un final a esas cartas. Entonces las enseñanzas que dieron los Talmidín del principio era la Torá. Pero eso lo ignora el pueblo cristiano. Ellos creían que Santiago enseñaba a Mateo. ¿Ah? ¿O que Pedro enseñaba a San Juan? Pues no, porque esos libros todavía no existían. Todo lo que ellos enseñaban era lo que está escrito en la Tanaj, o sea, la Torá, los profetas y los demás libros que están en el Antiguo Pacto. Eso era lo que ellos enseñaban. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a ver el Nuevo Pacto, es lo que a mí a veces hasta me descompone. O sea, a mí a veces dice, Dios mío, pero ¿por qué tratan de torcer la palabra a tal grado? Por ejemplo, aquí vemos cómo juegan con la palabra Cristo. Fíjate cómo lo va repitiendo allí. Vamos a discernirlo así, pasito a pasito. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, se lo voy a leer tal como lo dice el Nuevo Testamento, nosotros también hemos creído en Jesucristo, fíjate lo que dice, para ser justificados por la fe de Jesucristo, o sea, no por la Torá, sino por la fe de Jesucristo. O sea, Jesucristo trajo otra fe. ¿Se dan cuenta cómo lo aíslan? Claro, pero a nosotros no nos hacen ver eso. Porque todo un cristiano le dice que a Yeshua lo circuncidaron a los 8 días y se asusta. Y está escrito en el Nuevo Pacto. Él hizo todos los ritos que hace todo niño judío. Claro, es que las dos cosas, la Biblia aparece, la circuncisión y la presentación. Porque la circuncisión es al 8º día, que a él lo llevan, que ya la mujer deja de estar impura y puede acompañar a su niño a la sinagoga. Pero después ella va a su casa y termina su tiempo de haber dado a luz, pues, de sus 40 días o 60 días que tenía que estar en el hogar con su niño sin ir a la sinagoga. Esa era la orden del Eterno. Y debería ser la orden hasta la actualidad. Porque resulta que ahora los niños todavía tienen el ombligo colgando y ya andan con el muchachito por el centro comercial y andan paseándolo por todas partes. Un niño que todavía no tiene ni las defensas en su cuerpo anda por allí dando vueltas y en colas y en el metro y todas esas cosas, a pobre criatura. ¿Ves? Entonces, fíjate, entonces dice, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, nosotros los judíos ya no queremos nada con la ley, porque la ley no tiene nada que ver con nosotros, porque ahora nosotros somos de Jesucristo. Imagínense, disciernan todo lo que nos está diciendo esa palabra. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Mire todo lo que eso lleva. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, ya no necesito la ley. Tengo a Cristo y con Cristo tengo todo. Ya no necesito nada de eso. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, esto es lo que confunde a las personas. Porque las separa completamente, hace un abismo entre la ley. Ahora somos de Cristo. Y por esa razón usted escucha los mensajes, las predicaciones, escucha los cantos, todos son dirigidos a Jesucristo. Yo me canso de ver mensajes en la televisión, de escuchar, y yo digo, ¿y dónde está el Padre aquí? El Padre desapareció, se fue de vacaciones. El Padre no está. Como nos le decía a nosotros una vez un maestro mesiánico, él decía, el catolicismo bajó a Dios, bajó a Cristo y puso a María allá en el pedestal, en lo más alto. Después vino otro grupo y puso al Espíritu Santo por encima del Padre y del Hijo y de María. Y después vino los de Cristo, pusieron a Cristo ahí arriba y el Padre no aparece por ninguna parte, o sea, el Padre está aquí abajo está el Espíritu. ¿Eh? Así es como han distorsionado la historia de la Escritura. ¿Quién es el Creador de los cielos y de la tierra, amado? Adonai de los ejércitos. Adonai es por siempre y para siempre. Dice, yo seré el que seré. Porque ni siquiera aparece, amado, originalmente la palabra yo soy el que soy. Porque cuando tú repites yo soy el que soy, ¿qué estás diciendo? La verdadera traducción es yo seré el que seré. Esa es la traducción en hebreo. Seré el que seré, por siempre. La palabra dice que en él no hay muestra ni cambio ni variación. Él es por siempre y para siempre. Yo soy. Ajá. Pero es una solo, hay una sola oración que nombra al Padre Nuestro. Y uno cuando escucha las predicaciones, de vez en cuando es que uno escucha al Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a nombrar al Padre si yo hoy estoy con el Evangelio de Jesucristo? Si yo sigo a Jesucristo, con lo que Jesucristo enseñó. Claro, sí, porque ellos dicen, si adoramos a Cristo, adoramos al Padre. Pero resulta que esa no es la orden que dio Yeshua. Porque Yeshua dijo claramente, yo no he venido, ni primero ni abrogar la ley, ¿verdad? Yo tampoco he venido a ocupar el lugar del Padre. Nunca dijo Yeshua que él vino a ocupar el lugar del Padre. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Pero ¿cuántas veces dice, pero yo me someto al Padre y yo hago todo lo que el Padre me encargó que hiciera? Ahora, sí, exactamente. Pero, como decíamos nosotros anteriormente, Yeshua no vino a la tierra para ser adorado. Él va a venir en gloria y majestad cuando Él regrese a la tierra. Eso no quiere decir que hoy nosotros no podamos elevar cánticos a Yeshua. Y al adorarlo a Él estamos adorando al Padre. Pero en nuestra mente no debe estar primero Yeshua que el Padre. Es primero el Eterno. Porque Yeshua es Hijo del Padre. Esto a mí me ha tocado bastante, no sé, he abierto la Biblia, me hablaba. Bueno, he abierto la Biblia y me salen pasajes donde habla del ángel de Adonai. Y dicen que esa es la manifestación de Yeshua porque es la imagen de Dios. Porque a ese ángel lo podían ver. No era que Dios hablaba a través de una zarza, ni hablaba en el aire, sino que era un ser que ellos veían, y dice, y se les apareció el ángel de Adonai. Y entonces hoy me impresionaba más cuando estaba leyendo ese pasaje que le referí de Jueces, porque dice, el ángel de Adonai se le presentó, y sabe cómo dijo el ángel, yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Y era el ángel de Adonai, y tenía una imagen, una forma. Entonces dice que Yeshua es la imagen de Dios mismo, pero hecho carne, a otro nivel, porque se hizo semejante a nosotros. Dejó su gloria y majestad. Dime, amada. ¿Cómo? ¿Estás hablando de la redención? ¿De qué? Bueno, la palabra dice que resucitarán los muertos. La palabra dice que resucitarán los muertos. Y recibiremos a Mashiach, ¿verdad? La palabra lo dice así. Entonces, tenemos que ir rompiendo esa estructura que están en nuestra mente, donde tratan de separar lo que viene de nuestras verdaderas raíces, que no son ni griegas ni romanas, sino judías. La Torá, la palabra de Dios, viene de Israel. Y el Señor mismo lo dejó establecido cuando habló con la mujer samaritana. Le dijo, porque la salvación viene de los judíos. Y porque de Sión, hay otro pasaje que dice, porque de Sión saldrá la palabra. No dice de ninguna otra parte, amado. Que en Roma se quisieron llevar la gloria y ahora tienen al representante de Dios allá en Roma, eso es una tremenda mentira y una tremenda falsedad. En que la gente de hoy que tiene tanto conocimiento y que se consideran personas súper, súper preparadas académicamente, ¿verdad? Y se consideran personas allá arriba y uno ve líderes y gente importante que son personas con mucha educación y así todo no pueden descubrir de dónde viene realmente la palabra del Eterno. Dice que viene de allá, del Papa. ¿Ah? ¿Ah? Son tantos argumentos falsos de los que... ¿Cómo sacan a una virgen para adorarla? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La vio alguien en un muro, la vio alguien en una pared, se apareció en una... ¿cómo es la Virgen de la Chinita? ¿Cómo se apareció la Virgen de la Chinita? Estaba surfeando en una tabla, dicen... Entonces, ¿ustedes creen que el Eterno en su grandeza tiene que utilizar ese tipo de cosas para manifestarse al hombre? La gente lo cree porque la gente es idólatra por naturaleza. Y nosotros decimos todos los días en nuestras oraciones que el Señor guarde nuestro corazón de la idolatría porque somos propensos a ser idólatras. Claro, el diablo utiliza todo ese tipo de cosas con tal de tener bastantes seguidores a los ídolos. Bastantes seguidores a los ídolos. Continuemos entonces. Fíjense entonces lo que íbamos leyendo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea que la ley me trae muerte solamente. Y eso lo vemos en varios pasajes, ¿no? No es el único. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, eso ya se los había leído. Esto es otro pasaje de la Escritura que se ha convertido en uno de los principales argumentos de la teología cristiana para sostener que Jesús abolió la ley de Moisés y que Pablo también predicaba en contra de ella debido a que nadie puede ser declarado justo por las obras de la ley. Entonces resulta sencillo concluir que Dios ya desechó su propia ley, la Torá. Eso es lo que nos enseñaban y eso era lo que creíamos. Yo mismo no se lo decía a mi esposo cuando... empezó las cosas judías y yo, pero chicos, si ya la ley está abolida. Exactamente, ahora sí lo entendemos, pero yo le decía a él, ¿cómo te vas a meter con eso? ¿Qué es eso? ¡Es una locura! Yo estaba desesperada. Pero entonces aquí hay varios pasajes que son defensa de todo lo que dice allí Gálatas, ¿no? Pero hay un problema con este entendimiento y lo que quiero plantear de la siguiente manera. Primeramente, Pablo es un rabino judío, del cual ya vimos todas sus credenciales en una sección anterior. Como rabino fariseo de formación, Pablo conoce la Torá perfectamente, habiendo estudiado en la que fue probablemente la escuela farisea de mayor prestigio en su época. Pablo, por tanto, entiende que la Torá sigue vigente y es aplicable para todos, pues eso les escribe a la congregación de Roma en Romanos 2, 12 al 13, y en Romanos 3:31. Tal es la vigencia que Pablo le concede a la Torá, que cuando lo acusan de enseñar a otros judíos a quebrantarlas, él obedece las instrucciones de Santiago de demostrarle a todos en Jerusalén que esta acusación es falsa. Historia narrada en Hechos 21:17-24. Ahí aparece esa historia. Entonces, por un lado, Pablo le escribe a los romanos acerca de la validez de la Torá como instrumento vigente de justificación para todos los seres humanos. Y por otro lado, tenemos a Pablo diciéndole a los gentiles justamente lo contrario. O sea, ¿cómo entendemos esto? ¿Algo está aquí mal? ¿O Pablo es un incongruente que está enviando un doble mensaje en sus cartas, diciéndole una cosa a unos y otra cosa a otros de la Torá? ¿O somos nosotros los que estamos entendiendo mal el mensaje de Pablo por desconocer el contexto judío del primer siglo y en consecuencia sacar conclusiones equivocadas de sus cartas? Por supuesto que la segunda opción es la más acertada, ¿verdad? Y existe una razón fundamental para ello. Pablo conoce bien la Torá y los profetas. Por lo tanto, él sabe que ellos establecen que la obediencia a los mandamientos del Padre sí producen justicia. Y aquí tenemos varios pasajes, por favor, amada, anoten estos pasajes. Deuteronomio 6:24-25. Lo repito, Deuteronomio 6:24-25. Dice, y nos mandó Adonai que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Adonai nuestro Elohim para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Adonai nuestro Dios como Él nos ha mandado. Todos estos pasajes que están aquí nos hablan de que los mandamientos los mandó el Señor, eso no los creó el hombre. ¿Cómo van a decirnos ahora de que Dios se retracta de todos sus mandamientos? Eso es absurdo. Empezando por el día nada más. Empezando nada más por el día domingo. No hay ningún pasaje bíblico que nos diga que el día se cambió. No hay pasaje bíblico, nada. Amados, cuando yo estaba en esa discusión con mi esposo, cuando empezamos, yo dije, ahora le voy a demostrar a mi esposo. ¿Dónde aparece el pasaje? Y yo casi hice como flop, como condorito. Porque cuando yo me pasé y busqué la Biblia con concordancia, habían más de 70 pasajes bíblicos que nos hablan del Shabbat. Y del domingo, ¡uno! No, que entonces inventa, no, porque en domingo resucitó Jesucristo. Entonces vamos a darle todo un cambio, una voltereta completa, porque, ¿pero quién? ¿Dónde? Dijo el Señor, y cuando el Mesías se ha levantado de la tierra, entonces cambiaré el día de alabanza y adoración. ¿Dónde dice eso? ¿Ah? ¿A dónde dice? Dame el pasaje. Bueno. Dame el pasaje. Entonces, este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría. Pero eso se refiere al sábado, no al domingo. A través, amadas, A ver, atención. A través de la ley somos justificados. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos la ley obtenemos justicia. No porque vayamos a obedecer la ley al 100%. Pero, ¿cómo puedo andar yo? ¿A qué le llamo yo justicia? Cuando el Señor me dice, no robarás. Al no robar, estoy haciendo justicia. Estoy siendo justa cuando no robo. ¿Cómo voy a decir yo que hoy eso no existe? Porque como estamos en la gracia, entonces puedo robar. No mentirás. No levantarás falso testimonio. No adulterarás. ¿Cómo puedo decir yo que eso no existe el día de hoy? Porque estoy en la gracia. El Shabbat es para santificarlo y apartarnos a las cosas de Hashem. Eso no es fácil para los judíos, los gentiles entenderlo. Porque a nosotros nos enseñaron con el calendario gregoriano y nos dieron el domingo como sagrado. Y el domingo no se trabaja, el domingo se descansa y el domingo es para ir a la iglesia, sea católica o sea evangélica. El Señor nuestro Dios, está otro, este creo que es otro pasaje, en Deuteronomio 6:24, ah, ya se lo leí, ¿verdad? El Señor nuestro Dios nos mandó a cumplir todos los estatutos y temerlo para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Dice que la palabra tendremos justicia se escribe hayá, justicia, hayá tzedaká, tendremos justicia, hayá tzedaká. Tzedaká significa justicia y se deriva de tzadik, que quiere decir justo. Tendremos justicia es una traducción más apegada al hebreo, es llegar a ser justos. Puedes ver la conexión que la Torá hace entre obediencia y los mandamientos del Padre y ser justos. Aquí hay otro texto en Isaías 48:18. Que si hubieras Isaías 48:18, dice: o si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Otro texto, Ezequiel 14, 13 y 14. 14, versículo 13 y 14. Hijo de hombre, cuando la tierra pecara contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella, estos varones, Daniel y Job, ellos por justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Adonai. Porque cuando un pueblo anda en rebelión y contra la Torah, le viene todo lo que dice ahí, hambre, muerte, destrucción. Porque por allí dice Pablo, en uno de los enredos, pero por allí lo dice, ¿verdad? Que aunque un hombre ignore la ley, será juzgado de todas maneras. El hecho de que ignore la ley no lo hace inocente. Es un principio. O sea, si tú vas a otro país, ¿verdad? Y tú no conoces la ley de tránsito y no tomas las instrucciones y tú cometes una infracción, igualito te van a cobrar la multa. Aunque yo soy un país que estaba mal hecho. Decir, mire, el hecho que usted no lo sepa no quiere decir que usted no va a pagar la multa. Igualito la va a pagar. Entonces, ¿por qué el Eterno quiere que nosotros llevemos esta palabra? Porque todos aquellos que se vayan de esta tierra sin obedecer la ley, pues se les va a ir muy mal. Porque lo que nos justifica a nosotros es que lo que nosotros tenemos que hacer la diferencia, amado, lo que es la gracia de la salvación con la justicia de la ley. Son dos cosas diferentes, amado. Yo ya le he explicado en varias oportunidades. El vivir la ley no es para buscar la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La gente no lo puede entender. No puede entender cómo a Dios a mí me va a regalar la ley, la gracia. Entonces no, bueno, como me regaló la gracia, ahora voy a pisotear la ley. No. La gracia es una cosa. La justicia es otra cosa. La justicia es que para yo tener una vida recta, tengo que obedecer los mandamientos. Si no, ya van, amada, no me interrumpas mucho porque entonces sí me distrae la clase. Entonces, si yo digo que estoy en la gracia, voy a obviar la ley, voy a obviar la Torá, pues yo misma me estoy poniendo una soga en el cuello. Porque si a mí, ¿qué es lo que a mí me dicen los mandamientos? Dios mío, alguna vez lo tenemos que entender. Los mandamientos están divididos en dos grupos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu mente y tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos están dentro de esos dos grandes mandamientos. Todo lo que tiene que ver con la obediencia al Eterno, guardar el Shabbat, no profanar su nombre, no tomar su nombre en vano, no jurar en el nombre de Dios, ¿verdad? Guardar el Shabbat. ¿Qué más dicen los primeros cuatro? Los primeros cuatro. No, ese va del quinto para abajo. Los que tienen que ver con Dios, los primeros cuatro, ¿cuáles son? Primero, amar al Señor tu Dios. No tomar el nombre de Dios en vano. Ajá, respetar el Shabbat, ¿qué es lo que dice ahí? No, ese viene en el quinto, falta uno. No jurar en el nombre de Dios. Creo que son cuatro. Ese es. Ahí están los cuatro mandamientos que tienen que ver con el Eterno. Vamos a repetirlo. El primero, amarás al Señor tu Dios. Después, no tendrás ídolos, ¿verdad? Ese es el segundo. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuarto, guardarás el Shabbat y su fiesta. Que los católicos hasta lo dicen de esa manera y todo. Guardar la fiesta, pero San Pedro, San Luz, Santa Fátima, Santa Chinita. Bueno, entonces, fíjese, cuando usted busca los libros de Deuteronomios, Levíticos, todos los libros donde aparecen las leyes, usted va a ver siempre dos grupos. Cuando usted los lea, va a saber, este es directo con el Eterno. Y después tenemos las otras leyes que tienen que ver con el prójimo. Viene. Guarda, o sea, respeta y honra a tu padre y a tu madre, que está en el medio. ¿Por qué está en el medio? Porque está dentro de los cinco, de los cuatro primeros, o sea, de los primeros cinco mandamientos. Porque lo dividimos en dos, ¿verdad? Los de Dios y la de los semejantes. Pero ¿por qué razón honra a tu padre y a tu madre está puesto como otro de los principales? Porque eso esconde muchísimas cosas, amado. Fíjese que enseñaba la otra vez el rabino que, por ejemplo, cuando hablamos de honra a tu padre y a tu madre, ustedes saben que hay casos en que una madre, una mujer, tuvo relaciones con otro hombre, pero como estaba casada y quedó embarazada del otro hombre, no le dice nunca a su esposo lo que pasó. Entonces nace un niño que, aunque nace en este hogar, ese no es su padre. su padre es otra persona. ¿Qué pasa con esto, amado? Si a ese niño nunca sabe la verdad, él nunca cumplió con el mandamiento de honrar a tu padre, porque se le ocultó. Es terrible. ¿Y esto qué es lo que trae? Una desgracia terrible para esa persona, porque esa persona puede vivir en desgracia toda su vida y no sabe por qué. Lo persigue la maldición, las enfermedades, la pobreza, nunca surge. Muchas veces puede ser por eso, mamá. Porque ese muchacho creció en un hogar donde pensó que ese era su papá, pero solamente su mamá sabe que ese no es su papá. Esto puede suceder. También, cuando el Eterno habla del Shabbat, yo les he hablado a ustedes de uno de los pasajes donde el Señor dice, cuando empiezan los mandamientos, ¿verdad? Que dice, honrarás a tus padres, o reverenciarás a tus padres, y abajito dice, y guardarás el Shabbat. ¿Por qué? Porque él es nuestro padre. Y cuando nosotros guardamos el Shabbat, estamos honrando a nuestro padre. ¿Y qué quiere decir? Que las bendiciones que vienen por honrar a mi padre van a derramarse sobre mi vida. Fíjese todo lo que eso esconde. Bueno, entonces cuando vamos a los mandamientos desde honrarás a tu padre y a tu madre hacia abajo, tiene que ver con todos los mandamientos que tiene que ver con el prójimo, ¿verdad? Donde dice, no robarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Ahí están los otros mandamientos. Y cuando nosotros revisamos los mandamientos que están allí, los preceptos, pues, y todas las ramificaciones que vienen de estos mandamientos, podemos descubrir, por ejemplo, habla del incesto, habla de las violaciones a las jóvenes, habla de relaciones con animales. La Biblia toca todos los temas, amados. La Biblia no oculta nada. Habla cuando el hombre tiene relaciones con la mujer que está en menstruación. Delante del Eterno es un pecado abominable, porque la mujer no está en condiciones de tener relaciones cuando está menstruando. Entonces todos los mandamientos son actuales. Nosotros no podemos decir que eso pasó a la historia. Por eso ahora la gente está confundida. Yo les comentaba en la clase del miércoles de que salió una señora, una predicadora, me imagino ahora que ahora será ex predicadora. Ella hablaba de que su esposo y ella eran ministros y ella predicaba hasta ahí en enlace y todo. Pero entonces resulta que dos de sus hijos se volvieron homosexuales. Entonces ella estaba en un programa de Cala, que es nuevo, o sea, él lo conocemos hace muchos años, pero tiene un programa ahí y hace diferentes entrevistas, y ella hasta escribió un libro. Yo no sé si es que ella está justificando eso y le está dando una guía a los padres qué hacer, pero yo la vi a ella de lo más liberal, y allí decía, bueno, yo sé que a mí la gente de enlace me va a caer encima, son fariseos religiosos, fariseos hipócritas, así todo, decía ella en el programa. Entonces, ¿por qué está pasando esto, amado? ¿Por qué hay esta degeneración dentro de los propios creyentes? Porque le obviaron la Torá, amado. Entonces, a lo que el mundo diga que es bueno, la iglesia también va a decir que es bueno. Porque le quitaron las enseñanzas de la Torá, de las instrucciones del Eterno. Entonces, dentro de la iglesia se va a meter la homosexualidad, se va a meter los abortos, se va a meter una cantidad de costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque la Torá es la que nos dice al pan pan y al vino vino. El Señor dice, esto es pecado y no hay excusa, y esto es pecado y no hay excusa. Pero si nosotros no tenemos esa base bíblica en nuestros corazones, Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros escoger lo que es bueno y lo que es malo? Si nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo dice. A mí la palabra me dice, yo escogí el sábado para santificarlo, dice el Señor. Ahí no hay dónde esconderse, amada, y no hay excusa. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, por más que nosotros tratemos de encubrir, bueno, no, pero es que yo toda la vida lo he hecho así. Amado, el Señor está llamando a un despertar, está llamando a un avivamiento, está estremeciendo los corazones. Por eso es que ese versículo, ese pasaje de Yeshua es tan terrible. Cuando se confronta con Él, dice, pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre... En estos días, de hecho, hablaba con un pastor, yo creo que eso lo conté, fue el miércoles, que nosotros le dimos una yeshiva en una tarde completa a 10 personas de esa iglesia que vinieron a preguntar porque tenía mucha inquietud, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y le dimos toda una instrucción completa. Y se desaparecieron como 2 años, no volvimos a saber de ellos. La cosa es que vinieron a comprar algo que le habían dejado al rabino y que ya tenía telas de araña y todavía no venían a buscar. Pero por fin vinieron. Entonces el pastor, cuando habló conmigo por teléfono, me dice, no, porque ya nosotros hemos levantado iglesias en El Salvador y por aquí y por allá, y han levantado muchas iglesias. Entonces yo le pregunto, ah, pastor, qué bueno, me alegra mucho que se estén multiplicando, pero a ustedes les quedó algo de lo que nosotros les enseñamos. Entonces él me dijo, bueno, claro, claro, hermana, por supuesto. Pero yo me quedé pensando, ¿qué? Porque ellos siguen igual reuniéndose los domingos, predicando de la misma manera, enseñando de la misma manera. Dije yo, ¿qué les quedó? Entonces, no, y si mire, se ven milagros y milagros en todas partes. Entonces ahí es donde se me venía a mí a la mente lo que dijo Yeshua. Donde dijo, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre hicimos tal cosa. Y el Señor le dijo, no los conozco, hacedores de maldad. Porque aquel que quiera anular la Torá, amado, el que quiera anularla, hacerla inválida el día de hoy, va a tener que dar cuenta delante del Padre. Porque es algo que el mismo Señor dictó. O sea, la Torá no la inventó Moisés. No es que Moisés un día se metió para ir para la montaña, ¿verdad? Y bajó con un libro y dijo, con los rollos, dijo, bueno, esto lo hice yo. Fue palabra de Hashem. Y de eso, cuando él entregó la Torah, no hizo nada oculta. Todo el pueblo entró, que allí arriba estaba pasando algo sobrenatural. Porque dice que temblaba la montaña, que había humo en la montaña, y que se escuchaba el sonido, los sonidos del shofar, cuando Hashem estaba hablando. Y Hashem le habló incluso al pueblo. Entonces no es algo oculto, algo en secreto. Y por eso para el judío es tan importante la escritura, porque sabe que viene desde los mismos cielos viene la palabra del Eterno. Entonces, ¿cómo ahora viene un grupo de gente a decir que eso está obsoleto y que eso no sirve? Explíquemelo, amada, si alguien me puede parar aquí el dedo y me lo puede explicar y me pueda decir, mira, hermana, es por esto y por esto que eso está abolido, no sirve hoy. Parece que... ¿Ah? Habla más duro, amada, para que te pueda oír.